hoy hacemos stop. Nadie tiene el control. Levantamos la voz, Latinoamérica. Hip hop unido está. Hombres, mujeres, pan. Sentido de igualdad. Eso queremos. El grito del silencio que del agua se respira. El último suspiro y un corazón con palpita. La caricia del sol por la ventana en la mañana. El aroma de la flora deja de su alma. Tan transparente como turbia, tan como un tanúrica. Nuestro corazón anda desnudo, no es única. Somos el porqué de desorbitar la órbita. El placer que se exhala cuando se respira. A la mujer se le respeta, en pie de lucha, en pie de guerra. Sexo fuerte que aterra. Oculten los cimientos bajo tierra. Sabiendo que un edificio no se derrumbará por ella. Somos mujeres, somos hip hop. La rima de la primavera. Amaruna, Tatequita y Raichu. Las guarmis sonaremos fuerte en tus oídos. No te quejes de Jackie Bakurinchu. Oye, hembra, déjate volar por tu siembra. Lebra los hilos de la unidad ahora y siempre. Que en tu vientre enlate vida fértil. Energía sutil que no se haga dócil. Amplia, llena de vitalidad. Encara la mala mirada con la actitud de callar los canallas. Y la dulzura de amar sin límite. Revélate, que nadie te quite tu sonrisa. Es el final, el que ya estaba escrito. Completo y erudito en nuestro. Nuestra voz la clave, respiramos la libertad como bandada de aves elevadas con el ritmo y con las claves. Claves de aprender es observar y ver el contexto, entender primero perecer, así poder vencer. ¡Ey! Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en la Boombox 940 Amplitud Modulada. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films. También están del Mike Tools, a la Mike gente Tools de también. Mike Tools. Simón, que también nos está auspiciando. Esto es Boombox, bienvenidos todos y todas. Sábado 14 de marzo, 4 de la tarde, empieza Boombox. Esa es. Estamos con unas invitadas especialazas acá desde Quito con el hip hop. El rap de las mujeres. Vamos a estar conversando con ellas. Ya les cuento de quiénes se tratan. Llámenos al 2229-66. Vamos a estar regalando entradas para Acapella, que es este 28 de marzo. ¿Dónde es, Davito? Se suponía que era en Chimbacay, hay un nuevo lugar. Hasta ahora no sé dónde mismo va a ser, pero hay muchos problemas, me parece que en ese local de la UCJ, porque la semana pasada estuvimos queriendo ir al concierto de hardcore y se suspendió, no por problemas de la organización, sino más bien del local. Entonces me parece que se va a cambiar también lo de Acapella. Estén pendientes ahí en las redes. Ya vamos a estar hablando todos los detalles de esto. Nos vamos con este video nuevo que ayer lanzó el Negro MC. Nos divertimos, nos divierte, algo así. Escucha cómo va, esto es Amplitud Modulada, Boom Bax. Me divierto cada día cuando recorro las calles. En este instrumental se oyen sonidos brutales. Voy perdiendo la noción del tiempo y no me digan nada. Aparte de mis dos amigas, solo una me ama. Tengo una adicción a los sonidos cariñosos, pero yo no los comparto con sentimientos formosos. Solo dejaré que fluya, que se enreda aquí en mis manos. Déjate llevar que solito nos compactamos. Ritmo y sabor se adhieren a este melajo. Complemento y son para digerir lo malo. Así creo nuevas palabras inventadas por mí. Viviendo a carcajadas por las notas que sufrí. Recordando diariamente de que no eras para mí. Ve, voy retrocediendo el rollo. Partista y el niño llevando un cuarto de pollo. Corre que te atrasas, me decía un familiar. Vaya y se le pique para la jama llevar. Porque si se atrasa ya sabe que va a pasar. Va, un recuerdo de mi infancia para hacerlo divertido. Antes era un niño, yo soy decidido. Voy jugando a hacer letras con lápices y espero. Machándole las cosas a todos mis compañeros. Cuando todo andaba bien decían is. Pero siempre hay un bobo con el dedo en la nariz. So anda potente y no es de repente. Estilo de vida de toda mi gente que represente, no te lamente. Cada palabra que pille divierte. Para que hablarte de arma y muerte, si con la rima puedo educarte. Nada de alarde, nada de cobarde, solo la rima me eleva a la cima. Ritmo que mima, acaricia mi voz. Esta locura comparto con vos. Sé que en el mundo como yo no hay dos. Lo que más me llena es hablar, rimar, rapear, historias contar. Con el ritmo floto y vuelo y vuelvo y comienzo a soñar. Dime que no, dime que sí, la calle de tumba de un en el beat. Claro que sí, se trabaja sin fin, callados armados, seguimos gozando lo que dice. Resto sigue resbalando mis letras en títulos, sigo plasmando con nadie se cuenta. Aquí nadie inventa, siempre pantalla, soy de los 90. Dígame que no, que no, que no, no, no. Dígame que no, que no, que no, no, no. Dígame que no, que no, que no, no, no. Yo me divierto haciendo rap, yeah, you know. Principito Records, Negro en sí, Tasmania, el casi loco. Yo te vale, Neo, en el instrumental. Mi vida es rap, represento este estilo, represente rap. Mi vida es rap, represento este estilo, represente rap. Mi vida es rap, represento este estilo, represente rap. Mi vida es rap, represento este estilo, represente rap. Yeah, yeah, Eso era Kilos de Rap, desde Mike Tools, Los Malditos del Barrio, de Criminal Flav. Un saludo a Low, Versality, John Fama, MC Alexis, a toda la gente de Mike Tools, Steven y Andrés. ¡Esa es! Temón que mandaron. Oye, este 14 de marzo tenemos el Amaru Rap 2015, primera edición. Esto va a ser en la Benjamín Lastra, y primero de mayo, diagonal al estadio de Chimbacaya, en instalaciones de la ACJ. ¡Ay, momis! ¡Simón! Esperemos que no se vayan a complicar, así que panas pilas con esa onda. La preventa de las entradas desde la J en el sector Solanda. Va a estar Criaturas del Flava, Esquizofrenia, Resistencia, Vecindario, Calle Sin Rumbo, Marginal, Soul Rap, Capital Funk, Chronic, Masta Eddie, Chacota, Rap, Roots, Ghetto Jazz, Demente, Tika Big. Rap Sonantes, Clan Sur desde Guayaquil, y Maestro de Ceremonias va a estar Sable Herrera. En los DJs va a estar DJ Asi Jungle, Insane Beats y DJ Psycho Beats. Y los breakdowns también va a estar BS1. Algo así. Oye, bueno, estamos aquí con Stereo Els. Estas chamas de pucha, raperísimas, también están sacando algo nuevo, están representando el hip hop. No digo femenino, sino más bien de las mujeres, ¿no ve? De la otra cara de la moneda, podría decirse, porque no vamos ahí a estar etiquetando como rap femenino ni nada de eso. Estamos aquí con una de las representantes, nos ha traído el demo de ellas y estamos hablando con ella. Preséntate. Hola, gente, hablan con MC Lu, soy parte de Stereo Earth, y bueno, y les vamos a hablar un poquito de lo que es mi crew, ¿no? Ya, y cuéntame entonces, empecemos con esto. ¿Cuántas son las integrantes? ¿Desde hace cuánto tiempo están? ¿Y este disco es el primero que hacen? ¿O ya tenían algún demo antes? A ver, vamos por lo primero. Somos 5 integrantes, de las cuales aquí en el Ecuador estamos 4, y una está en España, que es Andrea Negrete Bruma, se encuentra en España. Estamos esperando la llegada de ella, y pues sí, este es nuestro primer demo que sacaron las primeras integrantes del grupo, que es Mary Jane, Krista y OJS. Ellas tres, ya. Y entonces, ¿cómo empiezan ustedes? ¿Desde hace cuánto tiempo están? Verás, Stereo Earth lleva como grupo 4 años. Nosotros llevamos desde el 2011. Las que fundaron Stereo Earth fue Mary Jane y Chris. Y con el lapso del tiempo se fueron agregando más chicas, así Andrea, que es Bruma, y yo. Ya, ¿y todas rapean o igual hacen algo más de graffiti, breakdance? Sí, Chris y yo hacemos breakdance. Y la Cris y, si no me equivoco, Mary también hacen graffiti. Ajá. ¿Qué es lo que les motiva o qué es lo que les motivó a tener esta como organización, por así decir, no ve? Porque yo no es como grupo, sino es más como una organización, porque son de diferentes sectores también ustedes. ¿Qué es lo que les motiva a decir, oye, hagamos esto, hagamos este grupo, juntémonos, hagámonos ver? ¿Qué es lo que hace que sientan y hagan esto ustedes? Bueno, yo pienso que primero, antes que todo, es la pasión a la cultura que nosotros tenemos, ¿cacha? Y lo segundo es que, como te digo, somos algo como que, aparte de las chicas que ya existen raperas, que solamente hablan de drogas y cosas así, nosotros es como que nos enfocamos en algo como que a la mujer, en todo lo que la mujer causa en la existencia, sí. Por eso hay un tema que de nosotros que habla sobre el maltrato a la mujer, que espero que lo escuchen, es full bueno. Y bueno, en eso, más de que todo, nos basamos en la mujer, así. Ya. ¿Qué música nomás, digamos, les gusta escuchar? ¿O básicamente es como la línea solo del rap de ustedes? ¿Cuáles serían como esos grupos que a ustedes les dijeron, yo quisiera sonar como así? O, por ejemplo, esto es me gusta, esta es mi escuela, o esta es mi línea, así. Verás, entre las 5 nos gustan a veces las mismas cosas, pero diferentes, así. Por ejemplo, a unos les gusta el R&B, a otros les gusta el hardcore, a otros les gusta, como decir, los ritmos tropicales, que les viene a hacer la salsa, uh-huh, y cosas así, el merengue. Pero entre todas unimos los estilos que tenemos y formamos lo que ya está hecho. Ya, ¿el disco, ajá, se ha grabado en algún estudio profesional o en algún lugar de ustedes mismos? No, fue en un lugar de nosotros mismos, que fue con nuestro DJ, Acid Jungle. Acid Jungle, sí. Ajá, ya. Con él hicimos el demo. Digamos, entonces tenemos a un hombre también en el grupo, ¿no ve? Ajá. No es que, o sea, digamos, es 100% todas son mujeres en Stereo Elves, digamos, DJ, tienen un DJ ahí en el, ajá, grupo. Sí. ¿Cómo es esa relación entre todas las mujeres y el DJ? ¿Cómo a veces es esa ese proceso de decir, bueno, necesitamos que nos pinches ahí o esto? Cuéntanos eso. O sea, verás, Moisés es un gran amigo, así. Tenemos una gran conexión con él. Nosotros, ajá, él nos acolita en lo que nosotros necesitamos y nosotros a él. Entonces es como que rompemos esa rutina de que siempre estamos las cinco juntas, yeah, y estamos en esto y en esto y en esto. Y cuando viene Moisés es como que otro trip, y así es más bacano. Y conectamos así entre todos, yeah. Y es mucho, o sea, es más bacano. Claro. Ajá. Entonces tenemos, digamos, como los cuatro elementos ya en el grupo, ¿no? Ajá, sí, tenemos los cuatro elementos. Ya, yeah. Uh-huh. ¿Qué significa Stereo Earth? Stereo Earth es, bueno, principalmente nuestro lema es que somos del sonido de la madre tierra, ¿ya? Pero en sí la palabra Earth es como una conjugación entre tierra y gear. Ya. Ajá, eso significa Stereo Earth. Muy bacán, nos vamos, uh-huh, a ir con uno de los temas en esta introducción del primer EP, así se podría llamar, de Stereo Earth. Y vamos a seguir conversando. Llámenos al 2229-66. Tenemos todavía para que participen para las entradas de Acapella. Le vamos a estar dando los datos de en dónde se va a realizar. Así que escucha, esto es Boombox 940, amplitud modulada. Llenar de rabia al topar el micro, el mundo se desarma, esta es nuestra arma, no es pura palabra, rimas con el alma, nuestras líricas no te dejarán en calma, se te prenderán en las cosas nasales, son versos especiales para que los dinales, llegando desde abajo, subiendo hasta tu techo, nosotras vamos del dicho al hecho, y que se acoja a tu pecho, mujeres escritoras escribiendo tu historia, testimonios y memorias de los pasos, momentos, lugares determinados, adelantados, denunciamos, con nuestro arte dibujamos, expresamos la aberración de este mundo de robots condicionados, como en un tubo de ensayo, desde que tienes cero años moldeando tu ruta como un tren, reles con las cuales debes correr y una carrera obtener. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Sol, da girls y da airs. Hey you men, lady represent. Aquí está la ley, trayendo el de boom up, haciendo de explotar algo duro frente a sur oscuro. Aquí está lo crudo con mi fe y mi talento. Estéreo Urban represento tu cabeza, yo reviento tic-tac, tic-toc. Este es mi tiempo apartando la basura que se cruza mi camino. He venido eliminando a mi enemigo con palabras elevadas. Del Disney Tonight, somos tu unique style. Del Disney Tonight, somos tu unique style. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Este punto U punto R, el sol, da girls y da airs. Sol, da girls y da airs. Rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin. Suena el teléfono, ¿quién está por allá? ¿Aló? Buena, Simón, buenas tardes. Hola, ¿de dónde nos estás llamando, bro? Desde Quitumbe, sí. Esa es, desde el surfeo. Yeah. Cuéntanos, mi brother, sí. ¿Cómo está la gente por allá? Está con un frío matador. Pero ahí con la buena música estamos ahí en Cherry. Claro, lo que nos falta, la buena música. Oye, ¿quieres mandar un saludo? ¿Quieres inscribirte a la de Acapella? Estamos aquí con Stereo Elves. Habla nomás, di de una lo que quieres, bro. Por supuesto, un saludo ahí para todos, para los de la radio. Ahí también para Saudafón, que por algo se está llamando para Acapella.

engañan, pero tengo la jugada. Tantos malos ratos, tantos sueños en el asfalto. Perros, gatos, sin un par en ningún alto. Esto suena chato, lo escribo, lo plasmo. Son simples cosas que relato. Ha pasado un tiempo y sigo escribiendo. A cada momento en esto me mantengo. Tengo uno y me lo prendo. El entrenamiento aprendo, lo represento. Este es el tema, MC es el dilema. No me hagan problema. ¿Quién es el que la pega? ¿Quién es el que la pega? Sonando el beat, Magdalena tiene swing. El estilo la crimpa, le da de un feeling. Sonando el beat, Magdalena tiene swing. El estilo la crimpa, le da de un feeling. Y fueron tantas avenidas, tanta tinta en el papel. La ciudad encendida, oye miga, guadalquia. No competición, esto se eleva cuando prendo un blog. Y fueron tantas avenidas, tanta tinta en el papel. La ciudad encendida, oye miga, guadalquia. No competición, esto se eleva cuando prendo. Al ritmo de los intervalos voy entrando al acto. Dos, tres, ¿cuál es el pacto? La crema del extracto, flotando suave. Me manejo sigiloso, so fresh y empiezo. Seguimos fuertes en acción, duros de la batalla. La suerte a mi favor, don't stop que no me falla. De tantas situaciones, un par de conclusiones. Sonando con la raza, muchos temas, somos de esencia. Una más para la gente. Sabes que el estilo es realmente sorprendente. Sabes, con los copas lo hacemos muy frecuente. Relax, jugando en el compás. Alza tu mano, prende tu ambiente. Cógelo con feeling lentamente. Se acoplan las ideas totalmente. La mía es rapear, no importa las circunstancias. Sabes que lo disfruto, no como de tu ignorancia. Te equipo mi fragancia, punto de no retorno. Me mantengo así, así voy a vivir. Que esto no va a parar, no es moda. Esto no va de broma. Respeto para la gente, como vaya se acomoda. Que como vaya se acomoda sin freno. Apuntando hacia el extremo certero. El ritmo va pero ligero. Y sin cocinar, crudito desde la calle, calle. Y también tus artistas nacionales. Hey yo, escuchando City Likes del Cogollo y Cebada desde la Magdalena. Ahí un saludo para Low, my bro. Hello. Oye, seguimos aquí conversando con una de las integrantes de Stereo. La canción que estábamos escuchando era Sur, pero es con puntos, ¿no? S-U-R. ¿Cuál es el contenido de esta canción? ¿Qué es lo que nos quieren decir con este tema? Bueno, como te comentaba, es como que nosotros somos sureñas, entonces es como que nosotros tenemos esa pasión por donde crecimos y aprendimos todo, entonces es como que un sur global para nosotros. No existe un sur de Quito, sino que sur, y esa es, eso, o sea, es. No estamos sectorizando, ¿no? Sino estamos diciendo somos de la parte del sur. Uh-huh. Qué bacán. Y la otra era la de... Cuéntanos, hoy por hoy, ¿qué están haciendo ahorita? Sí. Ahorita, eso. Ahorita, o sea, este disco ya lo tienen, ahorita ese demo están ya trabajando. Esto es 2014 ya. Ajá. Estamos trabajando en un nuevo tema que aún no sabemos cómo se llama, pero hablamos sobre que desde niñas nuestros padres piensan que tenemos que ser... O sea, pasar en nuestras casas como princesas, así. Entonces nosotros es como que en nuestro tema rompemos ese esquema y hablamos de lo que somos, de lo que nos tocó ser así en la cultura y del camino que nosotros elegimos. De eso hablamos en el nuevo tema, que ya lo mismo lo estarán escuchando. Tal vez lo lancemos en mayo, que vamos a hacer Ladies in the House 3. Party. Ladies in the House 3 es una fiesta, ¿no? Sí, es una fiesta estéreo, así. Bacán. Uh-huh. ¿Cuáles serían las referencias personales tuyas a nivel musical de lo nacional? De lo nacional, bueno, el primer grupo que yo escuché de rap fue Capital Hip Hop. Que fue de la México, donde yo me crié, así, en toda la Pío, la México y Chimbacalle. Slimmers son de la gente de Slimmers también, ¿no? Ajá, de Slimmers. Ellos fueron el primer grupo que yo escuché y yo dije, chucha, bacán, así, perdón. Y otros grupos, así, que fueron unas amigas que nunca se dieron a conocer, pero las manes también le metían full bacano, así. Etno 11 y un grupo que yo conocí como hace unos 2 años, que son de La Floresta, que es la CUF. Ya. Que lo meten full, full bacano, así. Ellos son un full grupo que es como que influyó bastante en mí hasta ahorita, sí. Tú rapeas también en el grupo, ¿verdad? Sí. Rapeas y también bailas breakdance. Ajá. Va bien, bien, bacancísimo. ¿Alguna presentación que tengan últimamente o que vayan a tener? Sí, en el Valle de Tumbaco, ¿ya? En Huanchaca, edición 2, ahí vamos a estar junto a full grupos, por ejemplo, Noriega The Family, ¿ya? Chicho Wanderers. Chicho Wanderers, Simón. Ajá. Vamos a estar con la CUF, también va a estar ahí representando. Bacán. Ajá. ¿Esto y cuándo es? El 18 de abril. 18 de abril, todavía estamos a un mes, ojalá ya nos llegue el volante para poderlo difundir. Llámanos al 2220-966, seguimos regalando las entradas a capela. También este 21 de marzo es el Latino Hip Hop en el centro del mundo, esto es en el Quinche. Va a estar desde Colombia, Blanco Sensitivo, Guerreros del Bajo desde Perú y representando el bloque de acá de Ecuador. También tenemos otros artistas invitados como Estrategia, The Chinese, la Holy School, Carter B, Los Malditos del Barrio, South American Cartel, Munazca Fong, Vulgar Verso, Anfer MC, Más Verde que Gris, Chino T, Alfa Omega, Yesca Malafacha, La Saga Hispano, Shadow Squad, Psycho Man Crew, Bareto Flow desde Esmeraldas, Kila, Relatos, La Saga Rap, Hatar Nyukanchi, Jugada Perfecta, BM3. El maestro de ceremonias va a ser el Dibu y los DJs va a estar desde Colombia, DJ Mod, DJ Estefano Cadena de Ecuador y DJ Dofil. Esto es a 8 Yankees la entrada. Las puertas van a estar abiertas desde las 11 de la mañana. Así que pónganse en pilas, va a haber graffiti también. Y también, obviamente, la batalla del Ring del Respeto versus del Round 593. Esto es este 21, así que no se pueden perder un conciertazo del año. Nos vamos a ir con este otro tema de Stereo Earth que se llama Nación de Lapso. No, Stereo Rap Feroz. Es un temazo, yo lo escuché en el SoundCloud la semana pasada y por eso también es que están acá las chicas. Escucha este tema, es un temaza, loco. Esto es Boombox 940 amplitud modulada. Yo mires atrás, alza la frente. Con acciones certeras, verdaderas omegas, unidas sin envidias ni fronteras. Mi propensa está en estas ofensas, jugando con brebaje. Mujer andina llena de coraje, porciones de las mujeres que nos precedieron. Premoniciones de ecos que deben tener miedo, trazando otro sendero. Pello redondo, nuestro cuerpo natural medida, contra partida de derrida, a de llama viva. Como las rojeras de la Inquisición, de ahí hasta hoy. Si sigues llamando bruja, es porque bruja soy. El pulso de la chava, los vientos están a mi favor. Contra amenazador, amedrentador, difamador. Este punto U, punto R, representando el contenido del real rap femenino. Mirando, mujer de frente, demostrando locura eficiente, estéreo, urban rap. Mi cabeza estresa, mi mate el cerebro piensa. Puntos de coherencia, de esas rimas directas, con mis pepas abiertas, siempre voy despierta, luz roja, alerta. Si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que sigues lo que no es buena, que cualquier cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tus pechos dos manantiales, no dejes que usen en anuncios comerciales. Grita fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos somos iguales. Valórate, mujer, empieza a crecer, reacciona, querida, no te des por vencida. No somos material, no te dejes doblegar, demuestra tu esencia. Somos transparencia, no somos imagen sexual, somos poesía. Brillamos noche y día, noche y día, sí, estéreo en la casa. Estéreo Rap Feroz, desde la capital, desde el sur de la capital. Ajá. Eso es. Oye, y hoy a las 6:00 p.m. en el Teatro México, la entrada es gratuita. Va a estar Billy Breloc de Francia con Venus MC. Van a estar ahí compartiendo el escenario, así que la gente que nos esté escuchando ahí vaya para allá, que ahí vamos a estar toda la gente viendo qué tal la propuesta de esta rapera francesa. No hay pretexto para no ir porque es gratis a la final y ese lugar es muy, muy, muy bacano, tiene un sonido hermoso y así que la gente que nos esté escuchando vaya para allá. Es a las 6:00 p.m. empieza esto, es en el Teatro México. Bilibre Loca desde Francia con Venus MC desde Ecuador. Estamos aquí con Estéreo Els y les estaba preguntando por interno los proyectos que a futuro, y también le preguntaba, ¿salieron? No, ustedes no salieron en el nuevo disco de Somos Mujeres, Somos Hip Hop, que se lanzó hace creo que una semana, ¿verdad? A ver, según yo tenía entendido, es, o sea, hicieron un tema. Ya. Con todas las raperas, que está, está Dama Guerrera Twista, está Salomé Tribanji, está Black Mama, están full raperas, está Calle Callejera, pero me supongo que han de haber incluido el tema en el disco que sacaron. Ah, ya, porque este es como el latinoamericano, ajá, ¿no? El que sacó, es el tema del colectivo. Ajá. Ajá. Dale. Y en esos proyectos así de feats o de compartir con otros compañeros o compañeras. En el demo que te entregué, hay un el último tema que se llama Cash Rules. Ese es un feat con DMC. Es el único feat que tenemos así. ¿DMC es ecuatoriano? Ajá, es ya. Del sur igual. Ajá. Ajá. Es el único feat que entre todas o las que iniciaron el grupo tienen con él. De ahí yo tengo algunos feats. Tengo un feat con un amigo de la Mosbel, la Mosbel Crew. Estoy trabajando otro feat con Noriega de Family y otro feat con otros compañeros así del Valle mismo. ¿Cómo ha sido la apertura del público quiteño, por así decir, cuando ven a Estéreo Els en escena? Uy, es como que chicas en el escenario, qué bacano, así, y es full apoyo. Y más que todo, yo pienso que es porque si les llegan algunas personas a la gente, si les llega alguno de nuestros temas, porque hablamos de full cosas, a veces de reflexiones. Por ejemplo, en el tema que acabo de sonar, va dirigido a la mujer, que no tiene que callarse. Y yo creo que sí nos aceptan, así, nos aceptan y es full bacano el acolite de toda la gente. ¿Por qué crees que hay grupos más masculinos que, por así decir, femeninos de rap o de hip hop en la ciudad, porque ha habido algunos grupos también de rap de mujeres anterior, pero no han podido mantenerse, por así decir. ¿Cuál crees que sea ese desbalanceo, por así decir, desde tu punto de vista? A ver, chuta, es que digamos que algunas pueden ser porque es la demanda de tiempo, cachas, de cada mujer así, pero puede ser también porque a veces la sociedad no acepta, así que las mujeres también tenemos inclusión en todo, así, uh-huh, y más uh-huh. en nuestra cultura, así, uh-huh. y no tiene por qué haber machismo ni feminismo, sino igualdad. Claro. Entonces yo pienso que es eso, que hay, por ejemplo, a veces en algunos conciertos hay unos freestyles y hay full hombres, así, uh-huh. y cuando se mete una chama es como que, y ella... ¿De dónde salió así? Entonces, es como que desde ahí ya empieza el machismo. Entonces, la gente dice, ¿me cachas? Entonces, ahí las mujeres nos hacemos conocer así. Que todas podemos hacer lo mismo que los hombres, así. Si podemos bailar breakdance, si podemos pinchar en las tornas, si podemos grafitear, si podemos breakear, si podemos... rapear, podemos hacer todo así. Claro. Entonces yo cacho que es más por discriminación hacia la mujer, que algunos grupos es como que se han callado, o tal vez porque la familia a veces también no entiende así. Claro. Entonces pueden haber varios problemas. El apoyo de las familias entre de ustedes ha sido, ¿qué tan positivo, qué tan negativo ha sido? Según yo tengo entendido, a mis amigas, la familia les apoya full, ¿cachas? Uh-huh. Igual, en mi caso, mi mami me apoya con todo y ella le encanta, ¿cachas? Uh-huh. Ella es como que me escucha que estoy escuchando mi música, sí, y es como que la man también se mete en ese trip y es bacano, y la man vacila conmigo, la música que a mí me gusta, el estilo y todo lo que yo hago, así. Entonces, es como que tu familia, si es que te quiere ver feliz, es con lo que a ti te gusta, y nuestras familias, al menos en nuestra crew, es así. Ajá, yeah. Entonces sí tenemos full acolite de nuestros padres, de nuestros hermanos, así. ¡Qué bien! Uh-huh. Nos vamos a ir con otra canción. Esto es de Efecto psicoactivo. Psicoactivo, ¿no? Este tema también es de Estéreo Elsa, así que llámanos al 2220-966 o comunícate acá con nosotros ahí por el Facebook, también estamos presentes. Mando la canción 4 de Estéreo Elsa, Efecto psicoactivo. Si quieren venirse al estilo de las ladies, aquí está usted representando esta vez. Chequeen lo que traigo, aquí está Estéreo. Cambiando de rumbo, cristal de turno en estado puro, echando humo que se esparce, que se abre de mi pipa, sale, dibuja en el aire, luna llena derramando sangre de mujeres impecables, guerreras, amazonas de la selva, dueñas del olor de la canela, castillos de arena, fluye en mis venas con la fuerza de la marea, la motivación de la rap, vibración de la rap, vibración de la rap, vibración, paso tras paso, nos vamos abriendo paso, tranquilas y despacio, somos qué, somos tres en este espacio, mujeres caminando, perdidas del rebaño, probando del manjar, extracto prolongado, columnas de mármol, efecto alterado, sentidos prolongados. Efecto psicoactivo del THC, desborde de latidos del THC. Llegamos a la crónica con furia atómica. Efecto psicoactivo del THC, desborde de latidos del THC. Llegamos a la crónica con furia atómica. Llegamos a la crónica con furia atómica. Mi gama de colores, olores, sabores, sensaciones que se quedan. Elevan los pensamientos convexos, selectos, inspiraciones. Rojo los ojos, sin acongojos, sin mocas, mocaja. Chis en mi cerebro, los cerebro veo verde, un mismo huele. Mary Jane haciéndose los brains, entonando el micrófono, aunque estén humo, aunque estén off. La psicodelia se te envuelve en la cien, entre demente, desestresas todo ambiente, las cosas muy poco tensas, rotando humo en el momento, ligera como el viento, inhalando en un suspiro. Solo el humo conocido, de trave efectivo en slow motion, mis latidos, retinas, pupilas que se abren, que se expanden, pase, cruce, jale, fumen, abren, vale, picris, la que vale, mataca, bocina, ataca, sonidos que escuchan tus oídos, que te encantan, continuando con mi letra, la vuelta. Pequeño feeling que me alerta, relaja, active mis ideas, mi sexto sentido de hembra, la realidad es esta. con pura atómica. Contemplar es curvo, las leyes son rectas. Camino en belleza, medita, piensa. THC en la cabeza evaporándose, creando nuestras mentes mundos diferentes. ¿Por qué? Porque el actual es despiadado, recordando siempre somos seres espirituales en cuerpos materiales. Se desvanece todo, se transforma en luz, eterno y tranquilo. Vivo como mi latido, sohai sohai, efecto psicoactivo. Elegante, canción humeante, burro tumbante, paso asonante, enrola al güero, mundano unido. No grites, hoy estamos ya en internet. No, estamos ya a 10 minutos, 5 minutos de irnos. Nos quería también compartir una información nuestra compañera acá de lo que van a hacer en mayo. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta? Ah, que tal vez estaremos en esta marcha que es tan conocida, en la marcha de las putas. Bien. Tal vez nos estaremos presentando ahí. Entonces esperamos que toda esa gente que acolita el rap, que acolita la cultura hip hop, esté presente ahí. De ley la vamos a estar desde acá convocando. Equa Cannabis, primer festival internacional canábico del Ecuador. Hoy, momis, en Quito hay concierto, hay algunas bandas de rap, reggae, ska, salsa, hasta las 11. ¿En dónde es? 11. En realidad no sé dónde es, loco, la gente... ¿Cómo no sale, pero... Pero vayan, hasta hoy es el Festival Ecuacannabis, el primer festival internacional canábico del mundo. Bacán. Oye, por último, ¿cuál sería un mensaje o una reflexión tuya para la gente que nos está escuchando? Para toda la gente, hombres, mujeres, niños, niñas, sabemos que nos escuchan, madres de familia, abuelitos, abuelitas. ¿Cuál sería el mensaje de Stereo Els para todos los radioescuchas de Boombox? Bueno, mi mensaje sería que principalmente si es que les gusta algo, si es que les apasiona algo, que luchen por lo que quieren, así. Y que no se dejen presionar por las personas que están a su alrededor y que si es que sienten amor puro por eso, háganlo. Esa es. Bacancísimo, estuvimos acá, nos vamos a ir igual con otro tema más de... Esto se llama Noción de Lapso. Esto es Boombox, llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a La Calavera Ñata, a Mick Tools, a toda la gente que nos está escuchando y nos está apoyando. Pendientes ahí con las redes sociales que vamos a estar viendo lo de Acapela. No les puedo decir hasta ahorita, no les puedo decir en dónde exactamente va a ser el lugar o si es el lugar ahí, estén pendientes de eso. Acá este Frash dice en la casa... Ya. Saludos a todos los radioescuchas. Fue un sábado más acá de ABO. Con todo. Bueno, y mi gente, gracias por esta invitación. Y un saludo para mi amiga Cris, que sé que está en su casita adolorida porque está sin sus muelitas del juicio. Amiga, un abrazo fuerte y pilas, gente. Bacán. Nos vamos entonces con Noción de Lapso. Esto fue Boombox, Amplitud Modulada. Chau. Cero represión en la nación, noción de lapso. Empiezas a captar la vida real. Lleno espacios en el tiempo, momento del encuentro de raperos llenos de sosiego. Del gueto, expresión verdadera, no basura comercial. Viendo a muchos perdiéndose en el abismo de la oscuridad. Completan sus vidas de alcohol y muchas cosas más. Llenándose la boca, soy gangsta real. Cuando todo lo que tienen se los dan sus papás. Mujeres usan su cuerpo como su arma fundamental en esta mierda, donde lo único que ven es tu belleza y no tu inteligencia, y no tu inteligencia. Yeah, ahora ven a la estalla. ¿Qué se puede ser? ¿Qué se puede ser? Si la vida es así, diferentes experiencias que tenemos que pasar. Aprender a levantarnos cuando todo está mal. Y la vida pasa a paso sin ninguna aberración. Solo el tipo de mi mente contará condenación de predación. ¡Ja! Entre jungles de sorpresas que no sabes qué esperar. Alcanzando y insistiendo contra la adversidad. Juan, Juan, Juan, Juan, lo que es la razón. Misma unida en el abismo profundo del mundo. Juan, lo que es la razón. Misma unida en el abismo profundo del mundo. Libertad condicional, 8 horas trabajar. Sentado en una oficina, lejos puedes mirar. Tu cuerpo entumecido, nada no ves. Aunque te subes a la altura de tus tacones. Bienaventurado aquel que no cambia el sueño de su vida por el pan de cada día. Todos somos uno, eso es verdad. Hasta que se acabe el mundo. Quiero brillar, danzar, bailar, sentir movimiento. Arima el sol y aliento y pasa el tiempo. Mi cuerpo envejeciendo, solo van. La contra es digital. Vida pasa, pero la deja la pasar. Luego puedes reencarnar en floro animal. A veces ando Sensación del lazo liberando. Torrentes de información captando. Estéreo, Earth, ladies in the house caminando. Sexy lady with a street attitude. Sexy lady with a street attitude. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online.